Bueno, cuando quiera, maestro, arrancamos con esto que dice. Hoy, cuando escuches mi canción, ustedes. Te amo yo por todo.